Y llega entonces donde el jefe, no, que venís, miedo le da. No, ya sabía lo que quería, ahí está aprobado. Cuando va de repente a, cuando va usted de repente a poner su negocio y los proveedores, y de repente usted no sabe qué hacer, usted empieza en el Espíritu, pero lleno del Espíritu Santo. Hermano, ese es el lenguaje del cielo. En el cielo tienen un lenguaje y es la lengua del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice qué hacer. Él es su paracletos. Este estaba predicando y le dijo: corazones torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y mira lo que dice: a los cuales los profetas